esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos de pieles que existen. Como sabes, hay varios tipos de piel: grasosa, seca, combinación, sensitiva, normal y acnéica. Tu tipo de piel determina los productos que debes usar para mantener la piel saludable y bella. Con la edad, nuestra piel cambia y a veces nuestro tipo de piel también cambia. Por esta razón es necesario cambiar los productos de belleza que usamos a medida que los años pasan. Piel grasosa. Se caracteriza por el brillo en la piel, la presencia constante de puntos negros y los poros alargados. También puede presentar áreas escamosas alrededor de la nariz. La piel seca tiene poros pequeños, es suave y casi nunca presenta barrillos, espinillas o puntos negros. Si no se le dan los cuidados apropiados, presenta una apariencia quebradiza. Piel normal. Se caracteriza por el balance de grasa y sequedad. Las espinillas y puntos negros no son frecuentes ni comunes. Este tipo de piel es firme y tiene poros pequeños o medianos. Piel sensitiva. Es difícil caracterizar este tipo de piel. Puede presentar capilares rotos, vasos sanguíneos visibles o áreas secas que irritan fácilmente. Este tutorial sirve para saber qué tipos de pieles hay.